Hola, muy buenas noches. Estás escuchando radioavila.com. Y hoy estrenamos nuestro primer programa dedicado a la música tradicional. Programa que se va a llamar Ávila Tradicional y que lo va a llevar ni más ni menos que el grupo Cigarra de Ávila. Y tenemos hoy aquí en el estudio a Lourdes y a Pepe, componentes del grupo Cigarra. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bueno, este primer programa, que lo voy a presentar yo, luego ellos tomarán el relevo, se va a hablar de tradiciones y de música y tal, en general, y en particular de Ávila, que es algo que el grupo Cigarra concretamente pues lo tiene muy estudiado y ha recogido muchos temas, muchas tradiciones. ¿De qué zona o de qué pueblo de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, si quieres empezamos por lo que estamos directamente trabajando ahora, que es el pueblo de Navalosa, que llevamos por cerca de 10 años ya recopilando canciones y tradiciones. ¿Cerca de 10 años? Cerca de 10 años, sí. ¿Y da para tanto? Pues hombre, yo creo que cada vez que vamos ahí nos sorprende. Que siempre encontramos algo nuevo o algo distinto o diferente. Y Navalosa, que es un pueblo, no es muy grande, ¿no? Que Navalosa es uno de los pueblos olvidados del Alto Alberche. Y que, bueno, pues gracias a eso, esas tradiciones y esas costumbres se mantienen porque han estado muy arraigadas en la zona. Es un pueblo pequeñín. ¿De cuántos habitantes estamos hablando? Pues mira, en el año 1900 este pueblo tenía 1.500 habitantes aproximadamente. Y ahora mismo creo que están en torno, censados, no creo que llegue a 300, 400. ¿Y a qué se debe tanta riqueza de folclore, de canciones y demás, de costumbres, ¿no? De tradiciones? Hombre, precisamente por esto que te comentaba yo antes, que al estar tan aislado, la gente se tenía que buscar la vida en esos pocos ratos de ocio que tenía. Y entonces era la manera de entretenerse y también la forma de recoger todo aquello de todos los transeúntes de la transhumancia que pasaban por el pueblo y lo recogían también. Son la verdad es que siempre lo hemos comentado, ¿verdad, Lourdes? Que son como los copistas del Prado, porque cosa que ven la copian exactamente igual. Es increíble, es increíble. Sí, sí, y además incluso hay un tema que tenéis vosotros, que habéis recogido, que lo estáis grabando ahora en los estudios de Radio Ávila concretamente, y que es con Ravel, ¿no? O sea, que el Ravel sí forma parte de esa, en esa zona, sí que estaba en un momento dado allí, ¿no? Sí, sí, el Ravel ha sido un instrumento de cocina y de entretenimiento en ese pueblo y en parte de la sierra de Ávila. ¿De cocina por...? De cocina porque realmente cuando acababan las faenas el abuelo, normalmente es el que tocaba el rabel, pues descolgaba el rabel de la cocina y allí entretenía para matar el hambre a los más pequeños tocándoles una canción o cantándoles algún romance que había aprendido de algún carretero o algún viajero que había pasado por allí. ¿Y se sabe de algún rabelista de aquella zona que tuviera así...? Sí, concretamente allí tenemos Silvestre es de Navalosa, nacido en Navalosa, pero vive en Cuer del Valle y este hombre es el, digamos, el último arrabelero de la provincia de Ávila. Teníamos otro en Pedro Bernardo que falleció el año pasado y bueno, y nosotros hemos hecho ahí un trabajo interesante de recuperar el rabel y ya tenemos a tres personas que están haciendo rabeles allí. Y bueno, sí, porque Silvestre sí construía sí. Raboles en él también, ¿no? Sí. Y pues bueno, vas a escuchar una canción que se llama Arrabelito, que habéis recogido vosotros y que la estáis preparando. Lo ponemos un poco como primicia. La grabación no está terminada y es una especie como de apunte, ¿no? Que habéis hecho para como punto de partida. Perfecto. Thank you. con este arrabelito, con este arrabel, con este arrabelito gano de comer. Con este arrabelito perdí mis cabras, con este arrabelito volví a buscarlas. Si supiera que arabas en arenales, te daba mis cabellos para ramales. Para ramales, niña, para ramales, si supiera que arabas en arenales. Quieres que vaya de noche a verte, de noche a verte. Si hay un río a tu puerta y no tiene puente, no tiene puente. Y allá arriba, llora el tío Penres, llora el tío Penres. Que se le ha muerto el chivo lleno de liendres, lleno de liendres. El tío Penres que lloraba porque se le había muerto. Es un poco, Lourdes, es un poco triste el tema este, ¿no? ¿O... triste no. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que no es triste. Bueno, en realidad lo que dice la estrofa esa del tío Penres a la que te refieres, pues bueno, yo creo que allí es habitual, ¿no? Pues que llora el tío Penres, bueno, se le ha muerto, debía ser habitual la muerte de sus animales, ¿no? No creo que llorara, tal como dice la canción, no creo que lloraran porque no se lo tomaban así. Ajá. Sí, de todas maneras, si me permites hacer una puntualización. Esta es una de las versiones que hemos oído del arrabelito en Navalosa. Esta nos la cantó la señora Lorenza y ella tiene una forma muy peculiar de cantar las canciones, ¿no? Uh-huh. Cuando la cantan ellos es un poco más brusca en el sentido de fuerte, ¿no? De con este arrabelito perdí mis cabras, con este arrabelito... Así, ¿no? Uh-huh. Un poco más. Ella es más melódica porque quizá tiene otras músicas metidas también en la cabeza la señora Lorenza, ¿no? ¿Verdad, uh-huh, Lourdes? Sí, bueno, y además no deja de ser una versión que nosotros hemos preparado así. Porque es verdad lo que dices, que los hombres pues lo cantan de otra manera, que no es tan triste, ¿no? O tan nostálgico, quizá. Pero bueno, a nosotros nos gustó montarlo así porque nos pareció muy bonito, ¿no? Tal como se lo oímos a la mujer esta. Y... Sí, sí, bueno, la melodía es preciosa, ¿sabes? Lo que sí que, bueno, que digo que tratan así, con esa melodía tan lenta, bueno, lenta y con esa letra, ¿no? Aunque luego vemos que hay otras letras que se oyen en seguidillas, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el tema de si supiera que arabas en arenales. Sí, se acopla, esta gente acopla las letras según le viene, sí, y le... Ellos lo llaman, a las letras lo llaman coplas y, ¿coplas? Y a la música la llaman tona. Entonces las coplas se adaptan a cualquier tona valen, que les cante. Valen para cualquier tona, efectivamente. Lleváis 10 años yendo por Navalosa, recogiendo, ¿no? Y bueno, me gustaría que ver alguna muestra de lo que recogéis y tal, ¿no? Como llegar allí, porque llegáis allí y habláis con la gente, oye, que... Bueno, ya os conocen, ¿no? A Pepe ya le van a poner algo en una plaza o algo. Sí, no sé si es tan exagerada. No, pero llevamos tiempo, lo que pasa que... lo que ocurre es que... Y además, con los oídos finos como tienen Lourdes y Belén, no, nunca sabemos qué versión adaptar luego a nuestro repertorio, porque una canción cantada por la señora Aquilina, que ahora veremos, o por la señora Lorenza, tienen tantos matices y tantas variaciones que para las que son de oído fino nos vuelven loco a los que somos más tozudos, ¿no? Porque al final no sabemos cuál coger y el que normalmente las grabo soy yo, a las señoras y a los hombres, pues me quedo con lo que cantan, pero yo soy un poco duro de oído y entonces luego me pasan por el laboratorio, ¿eh? Sí. Creo que teníamos preparado una canción de Espadijo, ¿no? Sí. Es una canción que recogimos allí mientras ellas estaban espadando el lino y bueno, la verdad es que es una canción curiosa. Es una canción de trabajo, de mujeres. Vale, pues lo escuchamos. ¿Qué es el Espadijo? ¿Vais a explicar un poco? El Espadijo es la acción de espadar el lino. El lino tiene una serie de procesos y ya cuando llega después de haberlo cortado y haberlo pasado por el río, etcétera, etcétera, las mujeres lo espadaban. Lo espadaban para hacer la limpieza de ese lino para luego poderlo hilar en las ruecas y pasarlo a los telares para hacer las mantas, las sábanas, los faldones, etcétera, ¿no? Tiene forma de espada o algo así, ¿no? Sí, son dos partes, una que se llama el gramejón, que es una especie de tronco sobre el que se apoya el lino, y sobre el lino se espada con una espada de madera y va quitando los tajos que llaman ellos, que luego esos tajos además los aprovechan para hacer una argamasa y aislar los cristales del viento. Lo hacen una argamasa como si fuese la silicona de hoy, pero la silicona hecha con los tajos del lino. ¿Y se sigue haciendo? No, ya digamos que se hace de exhibición, ¿verdad? Bueno, de exhibición, pero que no se ha perdido. No, no se ha perdido. Incluso todavía quedan tres telares que conozcamos en Navalosa, que siguen, sobre todo la señora Julia, que sigue haciendo las alforjas y los trajes de los cucurrumachos, que ya hablaremos en otro programa si quieres o si quieres lo introducimos. Bueno, yo creo que es obligado, hablando de Navalosa, yo creo que es fundamental hablar de los cucurrumachos. Yo tengo que decir que he tenido el honor y el privilegio de poderme vestir de cucurrumacho. Una primera vez fue una experiencia maravillosa, porque vestirse de cucurrumacho es ponerse unas mantas pingueras que llaman ellos, hechas en los telares, y luego van ocultos con sus máscaras, las máscaras de invierno, que ya hablaremos más extendido de ello. Con las máscaras están hechas con trozos de troncos y con cuernos de animales y con crines de caballo o de vaca, y vas tapado totalmente. La sensación que llevas, además de llevar pues un buen manojo de cencerros a la espalda, que los tienes que hacer sonar brincando, la sensación de libertad, de que nadie te conoce. Yo tengo que reconocer que cuando me vestí estaba Lourdes, María Eugenia y Miguel, pasé delante de ellos, les pisé, no me conocieron hasta que ya me di a conocer, ¿no? Y la sensación de libertad y de sensación que puedes hacer lo que te dé la gana es la transgresión de los carnavales, ¿no? Es increíble. La segunda vez prefiero no contarlo porque fue una experiencia en Zamora. Fuimos a una feria de máscaras ibéricas y allí tuve la desgracia de ponerme el pie como un melón. Te accidentaste. Y bueno, tuvimos que volver con el pie, que eran dos en lugar de uno. Sí. El cucurmacho, que tiene aspecto tenebroso, da miedo, ¿no? Porque ¿cuál es la función? ¿Dar miedo? La tradición del cucurrumacho no deja de ser una máscara ibérica, y las máscaras que empezaban a salir en los meses de diciembre, sobre todo en invierno, lo que intentan es que el ganado siga vivo para poder alimentar a la gente, ¿no? Entonces, esta gente se vestía de cucurrumacho con esos cuernos, imitando a esos animales que iban con sus yugos, con sus trillos, etcétera, etcétera, para que esa cadena, ese ciclo no se parase. Porque el invierno ya sabemos que es, en el campo es una temporada baja, muerta. Entonces ellos lo que es invocar a los dioses, invocar a los animales que sigan ahí. Invocar a los dioses es una fiesta, una tradición pagana, digamos, ¿no? Sí, es una tradición pagana. Unos dicen que nos la dejaron los romanos, otros dicen que si venía de los celtas o los vetones. Yo creo que ahí viene ancestralmente, de no sabemos de dónde, que se ha ido transformando con el tiempo, porque nos contaban algunos paisanos de Navalosa que ellos no conocieron los cucurrumachos con cuernos, solo con esas mantas pingueras, pero sí con pieles de animales, y con sus varas de fertilización que les golpeaban en el agua, etcétera, etcétera. Pero todo eso se va transformando, todo eso se va transformando. Y esto forma parte de lo que se llama ahora Mascarávila, ¿no? Mascarávila es un proyecto que se inicia en Pedro Bernardo con la asociación Siempre Viva, que intentan recuperar su máscara de invierno, que se llama Los Machurreros, y en definitiva la recuperan e intentan aunar a todos los pueblos que tienen máscaras o que las han tenido. En este caso, Navalosa y Casavieja eran las únicas máscaras que seguían vivas, tanto los cucurrumachos como los zarramaches. Pero gracias a Pedro Bernardo, se recuperan en Pedro Bernardo, se recuperan en Navalacruz, que son los zarramachos, y se recuperan, aunque no estaban muertas, pero sí se ponen en escena las toras, que son las del Fresno, las más cerca de la capital. Pero también encontramos que existen los jarramuchos en Casillas, los jarramaches en Arenas de San Pedro, etcétera. Y todo esto se va intentando recuperar. Concretamente hay unas que vamos a ver si somos capaces de recuperar, que son los gamusinos, que son en Casas del Puerto de Villatoro, que salen el día 5 de enero, que van asustando a los niños y van jugando con ellos. Afortunadamente todavía hay gente mayor que tiene recuerdos de esos testimonios, sobre todo los que nacieron en el año veintitantos del siglo pasado, ¿no? Todavía en la memoria tienen eso, y entonces el trabajo de campo es investigar, preguntar y recordar, y al final en el desván de la memoria aparecen estas figuras de esta gente, ¿no? Incluso en algún desván real aparecen máscaras de este tipo. Bueno, seguimos nuestro programa. Estamos hablando de Navalosa, de cucurrumachos, y estamos a abrir pues canciones que ha recogido Cigarra allí y otras canciones que ha recogido las interpreta Cigarra y otras las interpreta pues la gente del pueblo. ¿Qué tema ponemos? Bueno, pues como estamos hablando de cucurrumachos y de carnaval, etcétera, pues si queréis, el martes de carnaval. Bueno, pues nos la podía tararear un poco Lourdes, ya que la tenemos aquí. Venga, la del martes de carnaval. El martes de carnaval de gitana me vestí y me fui a un salón de baile y encontré a mi novia allí. Gitanilla, gitanilla, me vas a hacer el favor de decirme con salero la gracia que tengo yo. Eres un chico muy guapo, tienes muy buen corazón, pero la falta que tienes, que eres un camelador. Has camelado a dos chicas y quieres saber quién son, una morena con gracia y otra rubia como el sol. Cásate con la morena que serás afortunado. Yo me caso con la rubia, aunque sea un desgraciado. Cásate con la morena que te lo digo otra vez, y a la vuelta 4 años 3 hijos has de tener. Has de tener un moreno, has de tener un delgado y has de tener una niña con el pelito rizado. Adiós, Pepe, ya me marcho, que mi madre ya me espera. Si quieres saber quién soy, soy tu novia la morena. Soy tu novia la morena, la que te quiso y te amó, pero como eres tan pillo, te he jugado esta traición. Bueno, sí, este es un lujazo aquí que tenemos, música en directo en Ávila Tradicional de radioávila.com. Parece que la gente está muy dispuesta y que responde bien cuando vais ahí a grabar. Parece que se monta como una fiesta, ¿no? Yo hacía tiempo que no veía un pueblo tan animado como el de Navalosa. En cualquier momento es bueno para montar una fiesta, una juerga, ¿no? Y bueno, concretamente esta canción que ha cantado Lourdes es una canción que se canta el martes de carnaval, aunque también se canta el domingo gordo, que es cuando salen los cucurrumachos y la fiesta de quintos, ¿eh? Porque hay una cosa muy importante que el folclore ha ido adaptándose a los tiempos duros y difíciles políticos y no políticos, ¿no? Y al final, lo que eran las máscaras de invierno que salían, sobre todo en la época de Navidad, en la época de San Sebastián, cuando en Roma se usaban los carnavales en esa época, los quintos se celebraban cuando se tallaban los quintos para ir a la mili o a la guerra, y el carnaval era el carnaval. El carnaval se prohibió y dentro de la fiesta de los quintos se refugiaron tanto las máscaras de invierno como el carnaval. Como los quintos era una fiesta que siempre estaba protegida, puesto que era el único día o el único momento que se daba libertad a los ciudadanos para poderse explayar y transgredir la norma e incluso a la autoridad competente o descompetente, por decirlo de alguna manera, pues se refugiaron allí. Y entonces ahora esas tres formas se juntan en carnaval. Ellos ahora lo llamamos carnaval, pero los cucurrumachos ha sido la única máscara ibérica o que nosotros conozcamos que ha permanecido durante la dictadura y salían a la calle. Sí, sí. Lo contaban burlando a la Guardia Civil. Pero luego sí que se han adaptado un poco al tema de la Iglesia Católica y tal, ¿no? ¿O no? No, es una fiesta totalmente pagana. Tanto la de quintos como la de las máscaras es pagana, no interviene la Iglesia en ese sentido. Lo único que traen es el mayo, que se plantaba en mayo, que ahora se planta en carnaval, porque también fue una fiesta que se importó al carnaval, la fiesta de quintos. Sí, sí. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa y nos vamos a despedir con una canción de de cigarra, de las que están grabando ahora. Tenemos aquí una, las primicias estas, que son una especie de blog de notas que hemos dicho, ellos han dicho, mira, vamos a hacer esto y tal, y se grabaron en los estudios de Radio Ávila, y bueno, pues yo las he traído aquí. ¿Con qué canción queréis que despidamos? Elige tú, Carlos. Elige tú. Pues a mí me gusta el Barrabás. Por cierto, ¿quién es Barrabás? Bueno, Barrabás en la Biblia es el preso que indultaron para cambiar por Cristo, ¿eh? Entonces, bueno, lo que pasa es que el Barrabás es una derivación de el antiguo Barragán. El Barragán era el que se dedicaba al arreo del ganado, ¿no? Y entonces Barragán, Barrabás, Barrabás, Barragán, y al final, concretamente en Cáceres, esta canción con otra melodía distinta la cantan con Arriba Barragán, ¿eh? Y aquí en Navalosa son como son, pues Arriba Barrabás. Barrabás, pues nos despedimos de este primer programa y bueno, pues con este Barrabás que está preparando cigarra. Arriba Barrabás, Barrabás valiente. Arriba Barrabás, que me voy sin verte. Arriba Barrabás. La criada del cura, la más pequeña, la que guarda los huevos.